Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Cereal. Les hablo Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Julio Gutiérrez. Hola, escépticos. Hola, ciñitos. Hola, hola. ¿Qué les parece si de ahora en adelante todos hacemos nuestros apellidos compuestos para que Víctor no se sienta solo? ¿Cómo que? Víctor García Belaunde. Adrián Núñez. Adrián, ¿cuál es tu segundo apellido? Fertman. ¿Cómo? Fertman. ¿German? Fert como caballo, pero sin la P en alemán. Y man. Fertman. Fertman. Fertman con doble N. Yeah. Adrián Núñez Fertman y Julio Gutiérrez Alba. Bueno, y no te lo estaba mirando. Mi nombre es acortado, ¿eh? Yo tengo 5 nombres. Víctor Andrés García Belaunde Velarde. Ah, altas de la house. Lo he acortado todo lo que he podido, sin quedarme únicamente con Víctor García, ¿no? Bueno, entonces mejor no hacemos eso. Hoy es 25 de julio de 2017 y en el programa de hoy vamos a hablar sobre nuestras conspiraciones favoritas o sobre nuestras teorías de la conspiración favoritas. Y antes de eso, ¿alguien quiere comentar algo sobre la cotidianidad? Ah, bueno, nos reunimos el sábado pasado con algunas personas del grupo de la Guía Escéptica y con otras no. Natalie estuvo de visita, sí. Y nada más, creo, ¿no? Tenemos nada más que hablar. No ha pasado nada más. Y 28 de julio. Ah, sí. Y bueno, cuando ese programa salga, todavía no va a ser 28, pero va a salir en esas épocas, ¿no? Sí. Pero ya el año pasado creo que hablamos sobre... Cuando salga, Marín, yo creo que sí va a ser 28, ¿no? Estamos 25, pasa el jueves, ¿no? Bueno, la patria, y hablamos de esto el año pasado, creo que no viene el caso de repetirlo. Creo que no nos consideramos muy patriotas en general, ¿no? ¿O sí? No, o sea, yo no, y creo que no. Creo que hablamos del concepto de patria, y creo que Adrián mencionó algo sobre del beneficio de esto, y creo que hablamos sobre la comunidad, y que si es beneficioso sentirte como parte de una comunidad, porque así le echas más punche. Y yo debo haber hablado desde Schopenhauer y su concepto de patria. Sí. No me acuerdo, la verdad. ¿No te acuerdas? Bueno, lo voy a... No. Voy a probablemente, vale la pena repetirlo entonces. Probablemente, claro que sí. Probablemente el mismo día voy a sacar un... Ah, es que creo que no fue el año pasado. Fue el anteaño pasado. Porque estábamos en San Luis, Julio. Hay que sacar el programa. Voy a repostear ese programa 28 o 29. Eso es todo. Bueno, empecemos entonces con sus teorías conspiranoicas favoritas. Para empezar, ¿quién me puede definir qué cosa es una teoría de la conspiración? Yo tengo una definición aquí de Rational Wiki, pero ¿alguno de ustedes quiere...? Bueno, empezando que la teoría conspirativa en realidad no es teoría, ¿no? Claro. Porque por definición no es falsable. No es teoría ni siquiera en el sentido coloquial de la palabra teoría, ¿no? Porque tampoco es una suposición, es tomado como una verdad que yo la sé y que nadie más se da cuenta porque todos son unos brutos y yo soy un capaz o inteligente, ¿no? Entonces, por ningún lado es teoría, pero se le dice así, ¿no? La definición de Rational Wiki dice: una teoría de la conspiración es un intento de explicar un hecho percibido del mundo real a través de acciones de un grupo secreto, usualmente malo y egoísta. No todas las teorías de las conspiraciones son equivocadas, pero si la teoría requiere más suspension of disbelief, como que más descreimiento que... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Que la casualidad, como casualidad aleatoria, entonces debe ser examinada escépticamente. Y bueno, aquí hay una lista de teorías, pero cada uno de ustedes va a decir su teoría de la conspiración favorita y luego yo voy a decir las teorías de conspiración que resultaron ser verdaderas. Que de nuevo, cuando lo ves en retrospectiva, hay claras diferencias entre las que resultaron ser verdaderas y las que no. Hay claras diferencias, ¿no? Pero también puede ser un sesgo de retrospectiva. Si no, lo podemos saber. Bueno, a ver, ¿quién va a ir primero? No, pero yo creo que hay que diferenciar conspiración de teoría de la conspiración, ¿no? Porque sí, sí puede haber sí. conspiraciones, creo, y después se descubren. Claro. Pero cuando pero... ya cuando cuando comienzas a llamar a teoría de las conspiraciones es porque pones explicaciones ad hoc, parches, uno sobre otro, o sea, cualquier dato que contradice tu teoría de conspiración es volteado por o sea, explicaciones que son mucho más enrevesadas, complicadas, ¿no? Y supongo que esto se va también con el tiempo, ¿no? O sea, puede ser que haya empezado como... Bueno, aquí, habría que ver si ustedes han visto cómo empiezan muchas de estas teorías, pero, por ejemplo, la más reciente que yo recuerdo, la del 9-11, ¿no? Es mientras más pasa el tiempo y hay más datos, o sea, se van creando los contraargumentos. O sea, al principio fue simplemente una idea, ¿no? Los videos y todo eso. Y luego se va creando nueva, entre comillas, evidencia y como que van buscando más argumentos y más argumentos y más argumentos. O sea, la teoría va creciendo y va creciendo y va creciendo. Claro. Para tapar todos esos huecos. Sí, sí. Bueno, a ver, pase usted, Adrián. A ver, a mí me gusta mucho la conspiración lunar, ¿no? La de que el hombre nunca pisó la luna. Y bueno, ¿por qué me gusta? Porque me da un poco de risa, ¿no? O sea, los argumentos son, incluso ellos mismos se desmienten. Por ejemplo, el típico argumento de que por qué la bandera está ondeando si no hay viento en la luna, ¿no? Y te ponen una foto de la bandera, como, sí, efectivamente, que parece que estuviera andando, pero a la misma foto tú la ves de cerca y en realidad se ve claramente arriba de la bandera un palo que sostiene para que esté en posición y se pueda ver el gráfico de la bandera, ¿no? O sea, que en realidad no está ondeando. No, no, pues, o sea, tiene un palo arriba. Un travesaño. Interesante. Bueno, la única que no está ondeando es la que se cayó a la hora que despegó el Apolo 11, ¿no? Parece que la pusieron muy cerca al cohete y se cayó. Y eso se ve porque hay un satélite que orbita la Luna que ha tomado fotos de todos los lugares donde han aterrizado los Apolo. Y el único lugar donde la bandera está en el piso es en el Apolo 11. Claro. Ahí la clave romana parece. Sí, sí, sí. Pero Adrián, yo tengo acá 8, porque yo también justo revisé el tema. Y tengo 8 dudas, o sea, 8 afirmaciones, a ver si tú las puedes desmentir. Ya desmentiste la de la bandera, que es la que yo tengo con un número 2. Después hay otra cosa que dicen, que es que hay sombras, o sea, que a la hora que tú ves las fotos de los astronautas, hay sombras que van, o sea, supuestamente el sol viene únicamente de un lado, las sombras deberían proyectarse, digamos, si el sol viene a la derecha, las sombras deberían proyectarse a la izquierda. Pero en muchos casos, en muchas fotos, ves que las sombras van hacia arriba y hacia abajo, inclusive en contra, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías explicar eso? Ya, lo que ellos dicen es que si tienes varias fuentes de luz, entonces una sombra va en un ángulo y otra fuente en otra, ¿no? Pero en realidad lo que pasa en esos casos es que tienes varias sombras por cada objeto. O sea, por ejemplo, cuando tú ves un partido de fútbol de noche, cada jugador hace varias sombras, o 4 por lo menos, bajo sus pies, ¿no es cierto? Porque por las posiciones de las lámparas que están en el estadio. Eso no se ve en las fotos de la luna. En la foto de la luna tú ves una sombra por cada persona, por cada objeto, pero no las ves perfectamente paralelas. Efectivamente hay unas que están en ángulo con otras. Y eso es normal, eso es porque el terreno no es parejo, pues, ¿no? O sea, claro. Hay subidas y es porque bajadas. El terreno es irregular, básicamente, ¿no? Sí, claro. Después hay una roca de la luna y hay un par de fotos de esa roca que tiene una C. Han escrito una C en la roca, ¿no? Entonces eso ahí eso también causa... Claro, eso puede ser un astronauta que hizo su grafite ahí, ¿no? Y ahí hay una serie de fotos de rocas que podrían ser artefactos, ¿no? O son rocas regulares. A veces rocas que son triangulares y alargadas. También hay fotos de rocas redondas que dicen que son parabólicas, ¿no? Que hay una base extraterrestre en la Luna. Después de ahí dicen que no tiene, que uno de los Apolos no tiene cráter, o sea, que ha aterrizado y ha despegado y no ha dejado ningún cráter, ¿no? Eso es un poco lo que plantean. Y con una nave tan poderosa ha debido dejar un cráter ahí, ¿no? ¿Tú qué opinas, claro, Adrián? Pero ¿de dónde sacan que no ha dejado cráter? Lo que pasa es que la Luna tiene un sexto de la gravedad de la Tierra, y yo no creo que se necesite toda la potencia para despegar como la Tierra. Y punto uno, y punto dos, tampoco hay aire, o sea, casi no hay atmósfera, así que no hay objetos que se puedan ser desplazados por el cohete para generar ese despegue que hay en la Tierra, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que lo que se genera al restregar, eso es polvo, simplemente, ¿no? No tiene que dejar un hueco. Entonces, o sea, en este caso, en realidad, la superficie de la Luna no tiene un material quebradizo como para que tú dejes un hueco. El polvito se mueve de un sitio para otro y al final no se ve, ¿no? Y me acuerdo que hay una que es que dicen que la huella, se ve una huella del zapato, ¿no? Y que para que quede la huella debería haber agua. ¿Has visto? O sea, pero yo creo que, o sea, bueno, si tú pisas, por ejemplo, un poco de harina o talco, un polvo muy fino, no necesitas agua para que se quede la huella ahí, ¿no? No es como en la Claro, arena, o en el caso de la arena sí, arena la arena nomás. sí. Claro, pero la arena sí se difumina, ¿no? Pero en polvos que se atraen más, o sea, las partículas se atraen más entre sí, sí se queda la figura. También hay otra afirmación, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, que cuando tú aceleras digamos, la imagen, cuando aceleras los videos al doble, los astronautas parece que están caminando en la Tierra, ¿no? Entonces lo que pasó, lo que hicieron es, filmaron caminando en la Tierra y de ahí enlentecieron la imagen a la mitad para que parezca que están caminando en la Luna, ¿no? Ese es uno de los argumentos también. Ah, ya, bueno. Claro. Pero cuando aceleras salen saltando de una manera poco natural, ¿no? Que tampoco creo que haya podido ser filmada en la Tierra, así que... Bueno, otro argumento es de las estrellas. Dicen que la mayoría de las fotos que es de día en la Luna, el piso es muy brillante, pero no hay estrellas, ¿no? Y lo que dicen es que si no hay atmósfera, deberían verse siempre las estrellas, ¿no? ¿Es eso cierto, Adrián? No es cierto. O sea, las estrellas no se ven cuando tienes objetos brillantes. O sea, tú tienes que cerrar el obturador o quitar el tiempo de exposición para que un objeto demasiado brillante no te queme la imagen, pues, ¿no? Y al hacer eso ya nos ven las estrellas. Pues eso es lo que hacemos acá en la Tierra también, en todos lados. Entonces, la Luna es un objeto que es muy brillante. O sea, cualquiera que ha visto la Luna por un telescopio, por ejemplo, sin filtro lunar. O sea, ha sentido que el ojo casi como que se le quema, ¿no? Entonces, Sí, me ha pasado. tú. Sí, claro. Acabé el lunático después de ver la luna por un rato. Claro, si tú estás ahí sobre la superficie de la Luna, es casi como que estuvieras en la superficie, no sé, en un terreno nevado, ¿no? Hay tanta luz que te quema los ojos y no vas a poder ver estrellas porque, o sea, tus pupilas se cierran. Lo mismo tienes que hacer con una cámara de fotos, cerrarla para poder ver algo, ¿no? Entonces yo creo que esas cámaras ya estaban incluso preparadas para eso. De ahí también, incluso una también con las cámaras decía que el rollo de la cámara debería haberse malogrado por la radiación, ¿no? Pero esas cámaras que llevaron eran selladas, o sea, no sacaban ni ponían un rollo, ya el rollo era uno solo y se abría la cámara al llegar a la Tierra. La historia de quien comenzó con esto, que es Bill Kaysing, que el año 73 publica este libro We Never Went to the Moon, y se hizo famoso por este libro y comenzó a recaudar a gente que había trabajado en el programa Apolo, porque han trabajado en ese programa, han trabajado miles de personas, ¿eh? Cientos de miles de personas han trabajado directa o indirectamente en el programa que puso al hombre a la luna. Entonces, obviamente siempre va a haber por ahí a un piloto de pruebas o cualquier persona que haya trabajado ahí que va a acabar creyendo en alienígenas. Porque actualmente, acuérdense que prácticamente la mitad de la población estadounidense cree en alienígenas, inclusive los periodistas creen en alienígenas y le hacen preguntas a los presidentes sobre alienígenas. Justo estaba viendo unos videos. Porque ahí está este personaje en YouTube que recopila todos los momentos en que los expresidentes han hablado de alienígenas y pone slow motion e intenta ver si mienten o no mienten, ver microexpresiones, ¿no? Y dije, según él, por ejemplo, que antes Obama tomaba el tema alienígena antes a broma, y en la última mención pública que hizo sobre el tema, lo dijo serio, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay algo que está ocultando algo ahí, ¿no? Y que hay algo en el Área 51, ¿no? ¿Ustedes creen que los alienígenas crean en alienígenas? ¿Que los alienígenas crean en alienígenas? Sí. Sí, yo creo que sí, ¿eh? No. No Si sé. tiene la capacidad para, o sea, si tiene la conciencia suficiente, sí. Mira, mira, mira, Algunos, ¿no? Algunos, Pero yo creo, mayoría que no es. algunos, sí. Prácticamente todas las culturas antiguas han creído en seres antropomorfos. Y muchos de esos seres antropomorfos venían del cielo. Y ese es parte del argumento de los alienígenas ancestrales, ¿no? Que estos dioses de las culturas antiguas en el fondo eran alienígenas. Y hasta Jesús era alienígena. Porque vino del cielo y de ahí subió al cielo, etcétera, ¿no? Víctor, sí, Víctor, sigamos con la luna, con el pata. Ah, ya. Entonces, nada, es un libro que se hizo famoso y hasta ahora se reedita, ¿no? Y también hay una página que les recomiendo que se llama misterio.tv, conspiración, ¿no? Entonces ahí hay una serie de artículos, yo se los compartí, sobre teorías conspiranoias que ya van ya de lo medianamente racional hasta lo absurdo, ¿no? Por ejemplo, hay una que es interesante que dice, una ardilla en Marte, evidencia de que la NASA envía animales de prueba, ¿no? Entonces, según es ellos, que hay unas fotos, por ejemplo, hay una foto de una roca que parece una ardilla, ¿no? Y a la hora que hace zoom, es tan borrosa que podría haber sido modificada con Photoshop sin ningún problema, ¿no? Y ahí ponen al costado la foto de una ardilla normal y de verdad que no se parecen tanto. Podría ser Podría haber sido un pareidolia. conejo, digamos. Claro, podría ser cualquier otro roedor Una marciano, vizcacha. ¿no? El cuy, sí. El guargallosay. Claro, este artículo es prueba de que la NASA experimenta con roedores en Marte o que en Marte hay vida marciana, ¿no? Después hay otra foto de un roedor con cola y todo, y hay un video en YouTube que explica cómo la NASA oculta esos experimentos en Marte. Después hay otra teoría conspiranoia muy interesante que dice, Obama y su esposa pudieron ser clones de personajes ancestrales creados por los Illuminati. ¿Han oído hablar de los Illuminati? Sí, espera, espera, no nos adelantemos tanto, seguimos en la luna. Estamos en la Antes luna. de salir, sí, siempre estamos en la luna. Mi único comentario sobre esto de la vizcacha en Marte es que me gusta cómo las teorías conspiranoicas no es que vivan en un universo juntas, sino que se contradicen unas a otras. Es como que nunca llegamos a la luna, pero sí, pero. O no, el sistema nunca nos ha sacado de la Tierra, pero entonces llegamos a Marte, o la Tierra es plana, pero a la vez. Como que si nos están vigilando desde afuera y la Tierra, o sea, todas estas teorías no es que vivan en un universo donde son consistentes entre sí, sino que se contradicen. Y eso me parece muy interesante, porque también es como que, ¿qué esperaríamos si es que una fuera cierta? Pues esperaríamos que sea consistente con algo, por lo menos. O sea, y no es consistente con nuestro modelo, pero tiene que ser consistente con algo. Hay personas conspiranoicas que creen en varias conspirativas, o sea, varias teorías conspirativas a la vez, ¿no? Y creen, en el conjunto de teorías conspirativas en las que creen no se contradicen. Bueno, O claro, sea, si eliges, por supongo que puedes ejemplo, elegir sí. un conjunto. Sí, por ejemplo, yo tengo un amigo que cree en los terremotos del HARP y cree en lo del 911 y probablemente también que el hombre nunca llegó a la luna. Bueno, una última de la luna era que dicen que hay mucha radiación en la luna y que los hombres no pueden haber sobrevivido, ¿no? Que el fuselaje era una delgada capa de aluminio, el módulo lunar, y que no pueden haber sobrevivido, porque una vez que escapas de la Tierra, el campo magnético se vuelve más débil, ¿no? Pero la magnetosfera, en el fondo, llega hasta pasando la luna. Así que hay más radiación en la luna, pero tampoco tanta como para matarte en pocos días, en pocos días. Yo creo que el cálculo era que se iban a aguantar unos días, ¿no? Para Marte sí iba a ser más complicado, porque el viaje dura 6 meses, 8 meses, ¿no? Y también los astronautas que están en órbita, no hay que ir a la Luna, a veces experimentan fotones que encienden, que interactúan con su retina. Entonces pueden cerrar los ojos, cierran los ojos y ven un flash, así como una chispa dentro del ojo. Por un lado, de por el otro. Y esos son fotones que están interactuando, o sea, radiación que está interactuando con la retina del ojo, así esté cerrado, ¿no? Entonces, o sea, hay algo de radiación, digamos, allá afuera, entre la Tierra y la Luna, pero creo que no es suficiente, pero no es letal, ¿no? No es letal como el que sí habría en una exposición a Marte de varios meses, ¿no? Bueno, lo que yo escuché fue que el alunizaje sí fue como que fue filmado en la Tierra, o bueno, fue planificado para ser filmado en la Tierra, pero le asignaron la filmación a Stanley Kubrick. Pero Stanley Kubrick era tan perfeccionista que decidió filmar el alunizaje en la Luna. Entonces, sí fue una gran teoría de conspiración. Y eso es todo lo que quería decir. No, y una de las cosas que dicen es que, por ejemplo, que la resolución era malísima, ¿no? Cuando ellos bajaron. Y cuando, por ejemplo, dicen que a la hora que baja, bajando por primera vez al primer hombre en la Luna, bajando ahí a Neil Armstrong por la escalera, y dicen, por ejemplo, ¿pero cómo han podido filmar eso? Si no había nadie, si es el primer hombre en la Luna, y no había nadie ahí, ¿cómo lo han podido haber filmado? Y lo digo, oye, no se te puede ocurrir que instalas una cámara en el cohete. Por eso que se ve lejos, por eso que se ve mal, porque es una cámara instalada del cohete, ¿no? Claro, claro. Las fotos, claro, Kubrick las buenas fotos de más resolución vendrían después, ¿no? Y aparte están siendo transmitidas vía satélite, ¿no? Entonces las han tenido que bajar la resolución también, porque estaban en vivo, ¿no? Sí. Bueno, pasemos al siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente? Ya, yo voy. Ya, Julio. Voy. Julio, va con tu tema. Ya, la teoría de conspiración que elegí es la del HARP. ¿Qué cosas son las HARP, Julio? Dice que es High Frequency Active Auroral Research Program. Yay. ¿Se dieron cuenta? Sí, yay, Aurora. Ahí está Aurora. ¿Y ya la han podido aislar, no? Ya la estamos tratando de aislar. Para poder desarrollar un anticuerpo, ¿no? Si no, no se va a poder. Bueno, es este programa de investigación en la ionosfera en Estados Unidos, que es la supuesta causa de desastres naturales, cambios de los polos magnéticos de la Tierra, terremotos, etc., ¿no? Y, por ejemplo, en este año que pasó lo del fenómeno del Niño, por ahí uno de mis contactos en el Facebook puso que era obra del HARP, ¿no? ¿Mi mamá? No, mi mamá no. Claro, que el HARP había causado las inundaciones del fenómeno del Niño acá, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cuál es el mecanismo que supuestamente tiene? De alguna forma influye en la ionosfera y eso causa que se cambie el clima y etcétera. ¿Esa es la explicación? Es que yo no soy científico, pues no sé qué decirte. ¿Pero en Jicamarca no hay una sucursal de la HARP? Sí. Adrián creo que sabía lo de eso. Sí. Tiene un amigo ahí, ¿no? En Jicamarca. Jicamarca, ¿no? ¿Viste un artículo sobre el asunto? Efectivamente sí es, o sea, es un radio observatorio, ¿no? Y está, o sea, por lo menos se fundó con capitales norteamericanos, ¿no? Y sí, pues, o sea, manejado primera evidencia. Las mismas personas que manejan los radioobservatorios de lo que dice Julio de HARP. Pero Julio, ¿y por qué es falsa? La verdad es que para mí la verdad es que no he investigado mucho el tema, simplemente me pareció gracioso y la otra vez conocimos un pata que justo trabaja en el HARP, ¿no? ¿Qué? Quique, que sí iba a hacer no sé qué cosa en el HARP. Y no sé, me pareció gracioso y me parece falso porque me parece recontra, no sé, imposible, ¿no? Es estúpido, pues. O sea, imagínate cuánta energía necesitas para poder mover una piedrita de 1 kilo, ¿no? O sea, con ondas de radio. Creo que no puedes, ni te alcanza todo el petróleo del mundo para mover eso. Lo que dicen es que mandan rayos, o sea, ondas a la atmósfera y pueden generar lluvias o producir sequías. Y mucha gente piensa que esto del cambio climático es en el fondo HARP, ¿no? Que no es que es una que es un cambio intencionado, ¿no? Intencionado para obviamente beneficiar a las esferas de poder, ¿no? Dicen que también pueden predecir los terremotos, digamos captando el magnetismo de la Tierra, ¿no? Ah, lo que me parece raro es que hay que saber más o menos de ingeniería para entender esto, ¿no? O sea, entender cómo funcionan las ondas de radio, etc. Y, o sea, es una teoría bien elaborada, ¿no? Claro, pero lo que dice Aran es cierto. Las ondas de radio son las ondas de las menos energéticas que existen. Pueden tener varios metros de largo y casi no interactúan con la materia. Por eso que las utilizamos para comunicarnos, ¿no? Entonces, ellos tienen un radiotelescopio, ¿no? ¿Y cómo pasas un radiotelescopio a una máquina para generar climas? Eso es lo que no se explica, ¿no? Ni se entiende. No hay ninguna teoría y ni siquiera ningún experimento que pueda acercarse a algo así, ¿no? Claro, no puedes mover un objeto con ondas de radio, pues, ¿no? Salvo que te refieras a como esas velas que funcionan a fotones, ¿no es cierto? Que lanzas como una especie de vela o paracaídas al espacio y le disparas fotones y lentamente se comienza a mover. Pero podría generar, o sea, podría generar lluvia, ¿sabes algo de eso, Adrián? O sea, podrías mandar un cohete a una nube bien cargada, digamos, y sí, generar claro, una reacción. Eso se puede hacer, ¿no? Sí. Pero no con el método que tienen ahí, pues. No tiene nada que ver con eso. Pasemos con el tercer tema. Víctor, ¿cuál es tu conspiración favorita? Ah. Después de la luna. Después de la luna. Pucha, no sé si la luna sea mi conspiración favorita. Pero, mira, tengo uno acá que me parece buenaza, que justo la estaba leyendo. Mira, hay dos que me gustan bastante. Hay una que dicen que el verdadero Hitler, digamos, huyó y está en Argentina. Yeah. Y ponen la foto, inclusive, que no se parece a Hitler. La foto de un argentino cualquiera, ¿no? Y explican por pero qué. Pero de repente está sin bigote. Sin bigote nadie se parece. Pucha, no sé, hay un par de fotos ahí. Hay un video del asunto. Hay un documento donde está la mitad tachado. ¿Tiene la cara de Nicolas Cage? No. Tiene la cara de Nicolas Cage. Y bueno, y la otra que comencé a contar, que me parece alucinante, es que que los Illuminati han clonado a dos personajes de la historia. A Akenatón lo han clonado como Obama y a Nefertiti como su esposa, ¿no? Entonces, inclusive en misterio.tv. Yo les he mandado el link. Inclusive sale la foto de Obama al costado de Akenatón y nada que ver, pues. Y de ahí sale la foto de su esposa con Nefertiti y podría ser cualquier mujer, o sea, cualquier Beyoncé, mujer podría encajar Beyoncé. Con esos rasgos, ni siquiera se asemeja, ¿no? Entonces, claro, construir una conspiración en base a una supuesta semejanza con un monolito de hace miles de años, pucha, me parece sí, pudieron hacerlo mejor. Muy gracioso. Pero Julio, dices que no es la esposa, no es Michelle Obama, sino Beyoncé. Pensé que era Beyoncé, ¿ah? Beyoncé. ¿Es con C? Beyoncé. Igual dicen, siempre alguien va a decir en Estados Unidos que el presidente actual es un alienígena, siempre. Igual dicen ahora ¿Trump? Que Trump es un alienígena. Porque no es ¿Sí? Sí, porque tiene la piel rara, ¿no? Así media rosada, anaranjada en realidad, tiene la piel media anaranjada como si estuviera cubierto y un peluquín, ¿no? O sea, el pelo que tiene no parece natural. Entonces parece que hubiera... O sea, él en el fondo dicen que es un reptiloide, ¿no? Que está, que se cubre con maquillaje y se pone pelo, ¿no? Para poder mantener el control del planeta, ¿no? ¿Cuándo habrá empezado eso, no? ¿Cuál habrá sido el primer presidente del cual se sospechó que fuese un reptiliano? Oye, pero los reptiles tienen sangre basada en cobre, ¿no es cierto? O sea, en sulfato de cobre, en óxido de cobre, ¿no? O sea, su sangre es verde. Claro, como los como los vulcanos, pues. Claro. O sea, entonces se pinta naranja para sobrecompensar. Claro, Trump debería tener el cacharro verde. Tiene que... Sí. Obama también, ¿no? Sí. Obama, sí, también. Claro, pero por eso justamente los eligieron negros, para que cubran el color del de la sangre y todo, ¿no? Si tuvieran la piel un poco más blanca, se vería a través, ¿no? Claro, tiene sentido, ¿no? Naranja, todo tiene sentido, todo tiene sentido. A mí me da gracia, hay una casi teoría conspirativa que es el marxismo cultural. ¿Has escuchado eso? Hay gente que cree que hay algo así como... Hay gente que piensa que hay una especie de marxismo cultural, que es una especie de conspiración de los judíos para que... no sé, para que se ponga en la agenda, para que esté la agenda gay, claro. Sí, que igual es parte del marxismo cultural, igual que los Illuminati. Dicen que los Illuminati defienden digamos la igualdad de la mujer, defienden los derechos LGBT, son liberales, etcétera, ¿no? Y por eso que clonaron a Obama, pues, ¿no? A Obama, como para que avance esa agenda, ¿no? Eso es lo que dicen. Y normalmente la gente... Entonces, yo supongo que la gente que cree en esta conspiración son personas más conservadoras, tal vez, ¿no? Perdón, Adrián, ¿qué decías? Sí. Alguna vez, no sé dónde leí, que decían que no podía haber marxismo cultural porque el marxismo cultural es un oxímoron. Más bien, esto me recuerda, ahora esto de la política me recuerda que en un programa de Rational Speaking, bueno, el último que escuché, pero no sé si será el último, está hablando con un pata que tiene esta teoría de que las posiciones políticas de las personas en verdad no estaban basadas en ideología tanto como en preferencias egoístas, completamente egoístas, como que realmente tu opción político o tu decisión respecto a un tema va sobre qué tanto te afecta a ti personalmente directamente ese tema, y que no siempre es, entre comillas, consciente, o sea, no siempre es tan notable la manera en la que te afecta. Por ejemplo, si, bueno, dieron el ejemplo de como que si eres un hombre cristiano y hay una política que favorece a las mujeres cristianas, o sea, directamente no te está favoreciendo a ti, pero está favoreciendo a tu in-group de cristianos, entonces vas a favorecer esta política que de alguna manera indirecta te favorece a ti. O de nuevo, si eres un hombre soltero que no quiere tener hijos, directamente tú crees que por buenito estás favoreciendo el pro-choice, pero en verdad te estás favoreciendo indirectamente a ti porque no quieres tener que cargar con un hijo a cuestas en ningún momento. Y me pareció muy chévere, que es como que no, que al fin y al cabo todos siguen siendo una sarta de egoístas y no es que tengan una idea política o moral concreta. Bueno, eso es todo. Bueno, eso pasará en algunos casos, ¿no? Habrá intereses personales. Pero a no, mí no todos, me parece bien. A mí no me parece mal. No, en verdad no todos. O sea, defiendas una agenda por intereses personales, si es que es una agenda justa. Yo creo que la mayoría de gente que es gay y que defiende la agenda gay, tal vez la mayoría, no sé, o una buena parte por lo menos, no está pensando en casarse. O sea, no está pensando en que aprueben esta ley para ir y casarse inmediatamente, ¿no? Lo hacen por principios nomás, ¿no? Claro, pero según este pata, nunca nadie... O sea, estos principios siempre están en función a... Ahora, el pata en verdad no dijo que siempre, dijo que es una mezcla de cosas, pero que es algo que usualmente la gente no toma en cuenta, es que siempre está en función a qué tanto te afecta a ti directamente. O indirectamente, claro, pero no sé si puedes demostrar causalidad, ¿no? O sea, que tú estás en esa agenda porque te afecta directamente o es al revés, ¿no? Claro, sí, eso es uno de los puntos que surgió, sí. Sí, porque acá todos defendemos la agenda gay, ¿no? Y nadie es gay. Yo no defiendo la agenda gay. ¿Hay una agenda gay? Es como la pascualina. Hay una agenda gay. Helmut ya la determinó. ¿Cuál era? ¿Los 5 puntos, Adrián? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Los cinco puntos eran, este, a ver, no sé, a ver, destruir la familia, me olvidó de alguno, pero no sé si es este poder casarte, poder poner en tu DNI tu sexo de identidad, si es que fueras trans, por ejemplo. Además de tu sexo de natalidad. ¿O tu sexo biológico es el sexo con el que has nacido? No, pero, claro, pero digo, sexo tu sexo de identidad, además de o en lugar de. En lugar, o sea, en lugar de tu sexo biológico, poner tu sexo de identidad. Eso. En tu yo DNI, creo que debería estar además para que de... puedas conseguir trabajo, porque si eres una chica trans que has nacido biológicamente hombre, no vas a poder conseguir trabajo con tu vestido de mujer, ¿no? Víctor, ¿qué pasa si tú te enamoras de una chica, tienen 10 años de pareja y a los 10 años te confiesa que en verdad era hombre? Y eso no, obviamente no cambiaría nada. No, pero ¿no te sentirías de alguna manera como que estafado? Porque te lo puedo haber dicho antes, 10 años antes. O sea, sí me sentiría me sentiría engañado, obviamente, ¿no? Es un engaño. Claro. Pero eso no haría el amor que sentí por ella. No estoy diciendo que lo haga. Estoy diciendo que, ¿no? Claro, no, obviamente sí te enamoraste y todo, pero me refiero a que en principio todavía sientes que no te ha dicho la verdad. Si hay una buena explicación, obviamente que la perdono y seguimos para adelante, ¿no? O sea, no tiene por qué terminar. Solamente digo que yo creo que igual mi punto de que sea además de es porque por si acasito, no sé, qué sé yo, emergencias, qué sé yo, medicamentos, una cosa así. Pero bueno, el otro punto es más gris. Bueno, continúo con la agenda gay, por favor. Ya. ¿Qué otra cosa hay en la agenda gay? Poder servir a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Siendo gay o siendo trans, es importante. O sea, que tú puedas servir, manifestando tu sexo de identidad, ¿no? O sea, si has nacido hombre, pero ahora te consideras mujer y te vistes como mujer, poder tú servir a las Fuerzas Armadas como estás, como eres, ¿no? Eso es importante. Y poder visitar, o sea, poder heredar, ¿no? O sea, a la hora que te casas puedes heredar a tu pareja. Si tu pareja se enferma, puedes ir a visitar al hospital, etcétera, ¿no? Y eso, o sea, básicamente eso. Esa es la agenda gay. Ah, y que poder... Y el último punto es poder adoptar. Claro, el último punto es poder adoptar. Una vez que se llega a ese último punto de la agenda gay, y ya no hay más, o sea, ya se llegó a la igualdad. Y una vez que los gays llegan a la igualdad, y ya no tienen por qué pelear más por sus derechos. Sino que ahora están en desigualdad. Creo que por eso es importante... Peleando. Es importante, me parece a mí, que no lo has mencionado, que no te peguen, no te agredan en la calle, ¿no? Sí, tienes razón, sí, me olvidas, claro. Y no te volte de un local, ese tipo de cosas. Claro, eso en teoría ya está contemplado en esta ley de crímenes de odio, ¿no? Que se pasó en el Congreso, ¿no? En teoría, las minorías sexuales están protegidas, en teoría. Bueno. Bueno, regresando al tema, porque como no va a haber ciencia ficción, vamos a acabar en 15 minutos. 18, 17, menos 19 minutos. Ah, es un montón. Bueno, tenía un chiste. Bueno, tenía un chiste robado de Louis C.K. que dice que su hija, cuando escuchaba los negacionistas, no suena en español. En español no tiene sentido, pero es como de 9-11 deniers. Decía que no eran los negacionistas del 9-11, sino eran the 9-11 deniers. O sea, eran 9 tipos que negaban la existencia del número 11. Como que se saltaban de 9 al 12, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Ya. <Yeah. risa> Gracias, bueno, Luis, también que... hay negación de la homosexualidad, ¿no? Eso ¿sí? también es, hay gente que todavía niega que exista la homosexualidad. Sí, ¿no? Sí, es cierto. Que creen que es una cuestión de voluntad o de interés o de lo que sea. Bueno, yo voy a decir rápidamente las conspiraciones que resultaron. Hay gente que niega que existe el SIDA. Cállese. Ah, sí. O por ejemplo. O que existe el SIDA y el VIH, pero no están relacionados. Exacto. Uno de los grandes negacionistas del SIDA murió hace poco de SIDA también. Nunca aceptó que tenía SIDA. Bueno. Bueno, ya, esas son las conspiraciones o las teorías que en su momento fueron teorías de la conspiración y que resultaron ser verdaderas. Voy a soltar unas cuantas nada más, que no todas son tan buenas. Es como, uno, el MK Ultra, que fue un plan de los años 50 de la CIA para dosificar a individuos con LSD para poder probar los, como que los efectos del LSD. Y según esto fue lanzada en los 50s, antes de que el LSD fuera como una cosa famosa, o sea, antes de la revolución de los 60s, y que miles de personas, bueno, según esto, que no, esta parte de aquí no la he comprobado, pero dice que docenas de personas quedaron con como que con daños permanentes luego de estar sujeta a demasiadas cantidades de LSD y electroshock, no solamente LSD. Sí. ¿Cómo saben qué causó por, qué? O sea, por menores, para intentar probar terapias psiquiátricas. La otra conspiración que me pareció buena, porque la hemos comentado una vez cuando hice la corrección del Dalai Lama, es que la CIA fundó ciertas guerrillas en el Tíbet, y eso también fue aceptado, como que había esta teoría de que la CIA estaba, bueno, hay muchas teorías sobre que la CIA financia muchas cosas, ¿no? Muchas guerrillas, que si mataron a tal, que si mataron a cual, y la verdad es que hasta que se desclasifique no se sabe, pero bueno, está esta teoría de que agentes de la CIA habían mandado agentes y entrenado gente en el Tíbet durante los años 60 y habían mandado miles de dólares para millones de dólares para la resistencia tibetana, y aparentemente sí fue verdad. Bueno, también hay algo de LSD ahí, ¿no? Sí, o sea, dice que wasn't somewhere. ¿Y cómo, o sea, le fue, no, entonces no le fue bien en el trip, no, digamos? No, claro, digamos que la CIA no... ¿No pensaron dar el LSD pero sin electroshock, mejor? O sea, supongo que habrían dejado un sujetos de prueba con uno y con otro, ¿no? Bueno, y creo que esas son las más interesantes, o sea, las que para mí son más interesantes. Encontré una que no, o sea, encontré aquí, no la busqué más, pero parecía que era verdad, que dice que no, en verdad no, porque no es un plan nada más, olvídenlo. No pasó de verdad. Ay, ay, ya. Espera, hay una de que la CIA había reclutado a periodistas americanos para esparcir propaganda dentro de los años 50, o sea, propaganda política. Y se llamaba la Operación Mockingbird. Y dice que duró durante 3 décadas, lo cual es muy chévere, me parece muy, muy chévere. Y va un poco, esta parte la quiero juntar con esto de Big Data, que hemos estado hablando de como que ya no necesitas realmente manipular directamente la información como... Solamente necesitas darle a la gente lo que quiere y está. Porque ya sabes lo que la gente quiere. Y justo ahora que les estaba comentando que estoy leyendo este libro de Todos Mienten, es muy interesante porque mientras más buscamos en internet cosas o mientras más información buscamos y adquirimos, más información se tiene de nosotros. Y justo les pasé que el ser humano, bueno, como que los humanos entre todos generamos más o menos... en un día promedio generamos 2.5 millones de trillones de bytes de data solamente de búsquedas, y al fin y al cabo las búsquedas de información son información sobre nuestras búsquedas, ¿no? O sea, son información sobre qué queremos, qué somos, qué tendencias políticas tenemos, etc. Ya está, esas son las teorías de la conspiración. Uy, ya no voy a buscar nada en internet. Voy a ir a la biblioteca. Uy, esperen que la sección de porno es, la sección de porno es muy interesante. Como las verdaderas búsquedas de porno. O sea, una está lo que la gente dice que busca y otra cosa está lo que la gente de verdad busca. Uh-huh. Bueno. Sí, eso es. Ahora, de nuevo, muchas de estas teorías no son tan locas, o sea, las que resultaron sean verdaderas, ¿no? Ni son tan locas ni son tan parchadas. Pero durante su época sí eran consideradas teorías conspiranoicas, ¿no? O sea, como que estás en los años 60 y estás en tu trip y dices, sí, sí, la CIA nos quiere dopar. Es como que este hippie, ¿no? Que está hablando con, son ceras, ¿no? Y no, que resultaron ser verdaderas. Pero no, creo que hay una diferencia como que entre esto y el alunizaje, o entre esto y los Illuminati. Y está. Claro, es un poco más plausible, en todo Ajá, caso. Sí. Porque yo sabía, había oído hablar de los experimentos que habían hecho, digamos, la milicia en Estados Unidos con LSD, ¿no? Y porque estaban probando drogas que te ayuden a aumentar tu resistencia en el campo de batalla, qué sé yo. Y bueno, el LSD sí te da resistencia, pero interfiere con la concentración y con la memoria. Entonces, al final, los videos que veían de los soldados que no podían, pues, armar la metralleta, que no podían organizarse. O sea, un batallón de soldados en LSD no va a tomar ningún fuerte, nada. O sea, era clarísimo, ¿no? Entonces no le encontraron, en esos estudios no le encontraron un valor práctico, digamos. Sí, se están equivocando de droga. Sí. Oye, pero ahora que me acuerdo, bueno, no revisé esta información, la he sacado de como que de miscelánea, de mi memoria, así que puede ser que esté equivocándome, pero la CIA, sí, supongo que la CIA y en general el gobierno, se ha hecho varios experimentos magufos, ¿no? O sea, ha intentado buscar telequinéticos. ¿Telequinéticos es una palabra? Bueno, gente con telequinesis, ha intentado buscar gente que hipnotice, gente que tenga... O sea, tenían como que un programa magufo. Claro, no, igual en muchas universidades. Claro. La película, ¿no? Yo recomendé acá en algún momento, pero lo recomiendo nuevamente, el documental de James Randi, ¿no? Un mentiroso honesto, que está en Netflix. ¿Verdad? También. Véanlo, si no lo han visto, es buenazo. No sabía que estaba en Netflix. Es buenazo, y o sea, ahí explica cómo, digamos, hubo un proyecto con la Universidad de Stanford y ahí con la Universidad de Washington para desmentir a todos estos pseudocientíficos, ¿no? Sobre todo a los homeópatas. Bueno, el proyecto con la Universidad de Stanford originalmente era para probar que eran verdad. O sea, creo que ellos se la habían creído. Claro, se la creyeron por completo, sí. Y duró años, ¿ah? Invirtieron un montón de plata. Y quien puso ahí a los dos psíquicos fue Randi. Randi mismo puso a los dos supuestos psíquicos y engañaron a los mejores científicos del planeta durante años, ¿no? Si eso pueden hacer un par de magos con la mejor universidad y los mejores científicos del planeta, y Randi les decía, es más, les mandaba cartas y les explicaba cómo deberían cortar los trucos. Entonces los magos tenían que venir con nuevos trucos y al final se la creyeron. O sea, y hubo todo un reporte y toda una investigación que se publicó, y después de eso salió Randi a los medios a desmentir todo esto, ¿no? Y fue criticado, obviamente, ¿no? ¿Cómo es posible que haya infiltrado a esta gente, que haya engañado de antemano? Pero él lo hizo y lo sigue haciendo con la idea de que es importantísimo que la gente sepa que cualquiera te puede engañar, no importa qué tan culto seas, qué tan educado seas, cualquiera puede salir engañado y cualquiera puede ser también un engañador, ¿no? Sí, usted podría ser un engañador. ¿Sabe dónde están sus hijos hasta ahora? Bueno, sí, Julio. ¿O Julio? Estoy tratando de ver si lo de el documental de James Randi, ajá, donde sale que está casado con un pata, ¿no? Sí. No sé, me pareció haber escuchado que eso también era un hoax. ¿Que Marlon estaba casado? ¿Que lo hicieron solo por el documental? Pucha, ¿quién haría... ¿Quién engañaría siendo gay? Oye, no sé. Eso me recuerda que cuando yo vi el documental de Randi hace 2 años, porque me acuerdo que estábamos en San Luis, y terminó, yo estaba segura de que Randi se había muerto. Es como que la línea, o sea, la manera en que el documental narra y narra y narra y al final habla con el esposo, como que yo sentí que me estaban dando a entender que Randi se había muerto. Y me quedé con esa idea de que sí, no, este documental Mañan, sí, o sea, se acabó. No, es un documental para honrar a Randi, claro, que ya está en la parte final de su vida, ya tiene, no sé, ya tiene 80 años, ¿no? Y es también un documental donde es el documental donde él sale del closet. O sea, él ha estado dentro del closet toda su vida. Desde que tenía 30 años y comenzó con esto, siendo el seguidor de Houdini, prácticamente, era uno de los más conocidos artistas del escape en su época, y donde todos los años lo mantuvo oculto, ¿no? Hasta que ya, pues, con este documental ya salió a la luz. Ya no, sí, nada que contar. Ahora. Sí, ya saben, salió en el closet. Y, igual que Oliver Sacks. Oliver Sacks también salió del closet al final de su vida. Entonces no era un hoax. Oliver Sacks es un neurólogo bien conocido. Para los que no lo conocen, vean esta película Awakenings, o sea, o Despertares, donde sale Robin Williams, que es que él en realidad hace de Oliver Sacks, de una de sus novelas, donde que estaba Oliver Sacks también era novelista, también escribía, y escribió sobre una de sus experiencias con el DOPA, que es una droga que él decide administrar a una serie de pacientes que aparentemente estaban en coma desde la Segunda Guerra Mundial, y él detecta que en el fondo tenían Parkinson. Entonces despiertan después de 30 años, imagínate. Y solamente despiertan por un tiempo hasta que se desarrollan resistencia a la droga y ahí se vuelven a ir a dormir. Es interesante, a estar en coma, ¿no? ¿Sino que dormir suena como que lo que le dices a tu hijita cuando el perrito se muere? Entonces, este personaje yo lo he descubierto tardíamente, Oliver Sacks, me parece fascinante. Tiene este libro que es un bestseller, que es El hombre que confundió a su mujer por un sombrero. Uh-huh. ¿Ya? Porque él tenía esta incapacidad de reconocer rostros, ¿ya? Entonces escribió un libro en base a un poco a eso. Tiene otro libro que se llama Alucinaciones, que explica todo sobre las alucinaciones en términos psiquiátricos, psicológicos, es muy interesante. Y su último libro se llama On the Go, ¿no? En el camino o de viaje. Y en ese libro es su biografía. Y él explica todo el pasado que ha tenido, porque él era deportista, montaba motos, o sea, tuvo un pasado bastante ligero, parece, y hacía varias cosas, hasta que se dedicó plenamente a la medicina, ¿no? Y recién al final de su vida, recién con el documental, es que él sale del closet, ¿no? Bueno, sí, vean las recomendaciones. Probablemente habíamos quedado en hablar de ese del documental de Randy antes. Y el documental de Carl Sagan, que también se viene. Ok. Mantengas atentos, no sale la fecha, pero se viene. Espero que llegue a los cines en Lima, ¿no? No o creo, lo dudo mucho, pero sí. Bueno, ya están todos, ¿no? Bueno, hoy no vamos a jugar ciencia ficción. Yo sé que ahora vamos a estar, este ha sido un programa solamente de pura, abro comillas, información, cierro comillas. Sí. Por si acaso yo mandé la ciencia ficción anterior, ¿eh? No la anterior, la del 93. Creo que no, sí, ahí no pude grabar, pero bueno. Víctor, ya vamos con el 98, ¿no? Por favor, ponte al día. Ya. Y ya, bueno. Pero no vale, pues no vale si gano fuera del programa, pues, ¿no? ¿Qué? No vale si gano ciencia ficción fuera del programa. Obviamente no. ¿Cómo vas a ganar fuera del programa? Porque igual lo escucho por primera vez y digo lo que pienso. Y ustedes confían en mí, nada más, claro. No, así no funciona. Sí, ¿por qué no? Así no funciona. O sea, si estuviéramos... No, perdí. Si estuvieras escuchando el programa con nosotros ahí... Yo soy sincero, perdí. Bueno, así concluye el programa 98 de la Guía Escéptica. Síganos en redes sociales, en iVoox, en iTunes. El siguiente programa viene con más información. Julio, no ven las comillas. Julio, llevamos 2 años haciendo esto y sigues haciendo comillas con los dedos. Entre comillas, información. Pero cambio mi tono de voz, pues cuando hago comillas, por ejemplo. El siguiente programa viene con más información. Pero entonces estás sentando presente porque dale adelante cada vez que tu tono de voz sea ese exactamente significa que estás tonando entre comillas algo. Puede ser, realmente. O querrás decir, puede ser. Tú haces como Doctor Evil. Claro. Sí. Bueno. Síganos. Y comenten sus teorías conspiranoicas favoritas. Revisen bien los datos. Y Nos escuchamos en el siguiente programa. El siguiente programa va a ser de mensajes y correcciones. Ya tenemos mensajes y correcciones acumulados. Recuerden mandarnos sus mensajes y correcciones al correo guiaescéptica@gmail.com o al Facebook directamente en el inbox de Facebook o los comentarios en las páginas de iVoox. ¿Cómo se dice cuando te reitean? ¿Valórennos en iTunes? ¿Sí? En iTunes sucede, es medio raro. Yo no puedo valorar otros podcasts en iTunes. ¿No? Pero creo que depende de dónde estés. Bueno, no busquen, valórennos. En iVoox, pues sí. Solo valórennos. Porque hay un valor mínimo. ¿O no? Claro, es como no nos pueden valorar si es que no valemos ni eso. No hay negativo. Sí, no. Valórennos, sí, porque un día no estaremos. Menos dos. Y se acordarán de nosotros y pensarán, ah, ¿por qué no los valoré? Debí valorarlos. Sí, debí valorarlos, sí. Exacto. Tenía tanta información. Bueno, y un saludo a Natalie que escucha los programas. Bueno, Natalie. Y así concluye todo. Bueno, ya. Nos vemos. Chao. Nos vemos, chao. Chao, nos vemos. Luna. Cuídense. Oye, Luna. No se la crean en la primera. No sé qué. No se la crean. No se la crean. No se la crean en la primera. Y a segunda ni a tercera.